En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Peter Curtin fija su vista en las rejas de su celda. Las abre fuertes, al igual que su obsesión por la sangre, y en ese instante extraña los gritos de sus víctimas, sus cuellos tasajeados por tijeras o sus cráneos despedazados a golpes de martillo. Sin embargo, a mitad de esa su última cena, lo que más parece añorar es el espectáculo del fuego. Llamas imponentes, cálidas y amarillas que arrasaban con graneros, pajas de heno y, sobre todo, con algunos vagabundos que creían encontrar un refugio seguro. ¿Cómo olvidarlo? Una emoción distante y entrañable recorre su cuerpo y piensa en los alaridos de aquel hombre envuelto en llamas que años atrás le había causado una extraña sensación de placer. La visión de esa carne encendida y brillante consiguió que su corazón latiera más rápido e incluso esa imagen aterradora le había provocado un potente orgasmo. Ahí, de pie, frente a esas cálidas llamaradas que en unos cuantos minutos acabaron con habitaciones, hectáreas de terrenos, piel y órganos humanos. Peter Curtin evoca esos momentos mientras se lleva a la boca una servilleta impecablemente blanca y bebe un sorbo de vino blanco que ha pedido para acompañar su salchichón con papas fritas. Es su último deseo, concedido a unas cuantas horas de probar el filo de la guillotina sobre su cuello. Piensa en la última cena de Cristo, la compara con la suya y sonríe con malicia, con esa misma sonrisa cínica y siniestra que mostró a niños y jovencitas minutos antes de mordisquear sus cuellos o sus genitales. Siente de nuevo esa suerte de arritmia y su corazón late con una emoción incontenible tan solo al imaginar el cuello roto de María Hahn, esa jovencita hermosa y bien formada, y la sangre que fluye de su cuerpo fragmentado. A Curtin no le importa morir. No le hace mella pensar en el dolor provocado por una navaja filosa sobre su cabeza, sabiendo que podrá presenciar su propia muerte. Es decir, ser testigo de esa experiencia última y apasionante, la visión de su último aliento y el placer de sentir su propia sangre saliendo a borbotones. Sangre roja y oscura, de un cuerpo que en esos instantes se halla entre un mundo violentamente gratificante y otro oscuro y desconocido. Y estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, contentos, felices, de repente acalorados, de repente con un poco de frío, pero así son los días, más con el cambio climático, ¿verdad? Hay que pensar en la ecología. Y estamos en esta preciosísima mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y por supuesto, en los controles no puede faltar la elegancia y el porte de nuestro queridísimo René Palacios Gallín, que le mandamos un cordial saludo, ¿no? O sea, además. El mismo saludo que le enviamos a nuestros amigos que nos han escrito, Nora Anchaval, Carla Herrera, Lilian Díaz, Kisna, quien nos escribe desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y nos sugiere que hablemos de Vlad Tepes, el famoso Drácula histórico. Voz Leona, quien nos ofrece una opinión sobre la necrofilia. Guadalupe Carvajal, de alumna de mi diplomado en criminalística. Un saludo, Guadalupe, tocaya tuya. Sí. Laura Teresa López Ramírez, quien también nos escribe, nos hace un comentario. Gracias. Y Carlos Chávez López, que estudia criminalística en el CLEU Puebla y nos pide que hagamos algunos programas donde analicemos películas como Seve, Naranja Mecánica, etcétera, etcétera. Esto queda debidamente anotado y agendado para futuras emisiones de este programa. Y si te parece, Guadalupe, lo que escuchamos en el inicio del podcast es algo que nos narra Rafaela Viña en su libro Asesinos en Serie, de la Nota Roja a la Pantalla Grande. y es de alguna manera el desenlace de la historia del día de hoy. Yo podría lanzar la pregunta al aire: ¿qué sucedió para que este hombre que describe Peter Curtin llegara al patíbulo ante el invento de Monsieur Joseph Guillotin? ¿Qué sucedió? Es algo intrigante, ¿no? Sí, bueno, como siempre, la pregunta que nos hacemos para hacer este podcast, que fue una idea inicial para haberlo realizado, decir, bueno, ¿qué tiene que pasar en la vida de cualquier ser humano para llegar a estas cosas? De repente, bueno, de los pensamientos que uno va surgiendo y que hemos en alguna ocasión platicado tú y yo, Roberto, es, bueno, ¿por qué de repente hay personas que de verdad le va, o sea, mal? O sea, pobres personas, en serio, pobres tipos. Sí, o sea, no sé, huérfanos, con dificultades de trabajo, una vida llena de privaciones, maltratos. No, o sea, de esas cosas que dices, bueno, nada más falta que les caiga un rayo, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas espantosas. Y la persona es íntegra, completamente apegada a la ley, completamente al respeto de la dignidad humana, hablando de la muerte, del homicidio, del asesinato. Y hay otras que también la pasan difícil. Y el otro camino es este, precisamente, ¿no? La parte de no querer estar apegados a ley, de no respetar la dignidad humana, de no tener miramientos y la falta de empatía, sobre todo. A mí una de las cosas que más me llama la atención, a mí hay muchas personas que me dicen, ¿cómo puedes ponerte a revisar, analizar este tipo de casos, estas situaciones? Digo, es que a mí lo que me intriga mucho, bueno, uno es la función de la mente, pero además la parte empática, que es básica en el ser humano, para cualquier relación humana a mayor profundidad. Y entonces encontramos a personas como Peter Curtin, que a uno lo dejan realmente atónito, e inclusive hasta para hacer un análisis psicológico, psicoanalítico a profundidad, dices, es que no es que haya el malo que nace malo, como muchos dicen, que de repente los psicópatas nacen malos. No lo creo del todo, pero dices, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué se conjugó aquí, tanto neurológica, fisiológicamente, ambientalmente, psicológicamente, para que una persona como Curtin haya hecho lo que hizo, ¿no? Digo, para empezar, pues él es del siglo antepasado. Uh-huh. Nace el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, Alemania. Su hogar es pobre. Además es el tercero o cuarto, yo por ahí tenía de tercero o cuarto, de 13 hijos. Entonces ya volvemos a la parte en donde en algún otro podcast comentamos de qué tanta atención pueden recibir 13 hijos, por favor, no sé, por amor a Dios. Su padre es alcohólico, se repite el patrón de este padre alcohólico, abusivo, violento, agresivo, donde, bueno, pues una de las manifestaciones que tiene es de violar a su mujer, a sus hijas, frente a Peter, ¿sí? Ellos viven hacinados en una habitación, Roberto, o sea, 13 hijos, más papá y mamá, o sea, estamos hablando de 15 personas y nada más viven en una habitación. Lo que hace que se despierte en forma demasiado temprana a la sexualidad a este Peter Curtin, ¿no? Aquí es esta parte de la violación, pero él también empieza con juegos sexuales, ya sea como parte de abuso o de ciertos hermanos, hermanas con él, o de él para con otros hermanos menores, ¿no? Y está visto como parte de lo normal. Pues él empieza con todo esto. Y hacia 1894 los Curtin se mudan a Düsseldorf. Él huye de casa y empieza una conducta criminal demasiado temprana. Empiezan condenas de robo, que va principalmente a bares y posadas, y es empleado en una perrera. Y aquí hay un gran maltrato y abuso a animales. Pero fíjate, hay una cosa importante dentro de su vida. Él empieza a vagabundear, o sea, porque la vida en Düsseldorf es muy diferente, como un poquito más citadina, y él empieza a semivivir en las calles. De repente llega a su casa, de repente se queda en la calle y encuentra como una pequeña granjita en donde hay animales. Él le gustan los animales, Dices, ay, bueno, vaya, algo rescatable. Sin embargo, descubre un día que el placer que le produce el jugar con los animalitos, el darles alimento y todo, es superado cuando los puede torturar e inclusive matar. Incluso están documentados algunos casos de zoofilia. Sí, sí, sí, sí, empieza a abusar, bueno... Bueno, sí, abusar. Sí, es un abuso, porque sí lo está violentando. Empieza a abusar sexualmente de los animalitos. Y, pues obviamente, ese es el primer paso hacia la indiferencia contra la vida humana, como ha sucedido con muchos casos que hemos tratado en esta mesa. Él mata por primera vez, supuestamente, el 25 de mayo de 1913, durante un robo. La cuestión es que él está robando una posada y descubre, así como un vampiro, casi profético al sobrenombre infame que le va a ganar la posteridad, entra furtivamente a una habitación, se da cuenta que hay una chica muy guapa, muy bonita, durmiendo apaciblemente, y entonces la ve y no puede resistir acercarse, la comienza a tocar, la estrangula, comienza a tocar sus partes íntimas de la chica y eventualmente la mata. Esto tiene un efecto impresionante en él, se da cuenta que experimenta una suerte de clímax sexual en el momento en que la vida de la chica se está escapando en sus manos y va a continuar una carrera delictiva entre robos y otras situaciones que le van a condenar a 8 años de cárcel. Él va a salir libre en 1921, se va a mudar a Altenburg, una provincia allá en Alemania, y lo insólito es que contrae matrimonio ese mismo año con una prometida, con una novia que a él le va a cautivar inmediatamente, y él se presenta a ella y le pide matrimonio de la forma menos convencional, la amenaza de muerte si se rehúsa. O sea, yo no me imagino cómo es llegar, oye, cásate conmigo o te mato. Sí, digo, no, bueno, nada elegante, ¿no? Y son cosas extremas, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada quien pide matrimonio como puede. Y durante 8 años de matrimonio, esta abnegada esposa no se entera para nada de sus actividades homicidas. Sí, no, digo, como vamos repitiendo, en muchas de las historias de, por ejemplo, Gacy, hemos de recordar que la esposa, pues ni enterada que abajo de su sótano, en esa casa tan bonita y pulcra que ella mantenía en orden, había toda una serie de cadáveres, de monstruosidades, en fin, ¿no? Pero, bueno, de todo esto yo recuerdo del primer caso que mencionabas de esta chica, que fíjate que culparon al papá. A mí me llamó mucho la atención esto, y te voy a decir por qué. Porque era la casa de Peter Klein, uh-huh. O Klein, ¿no? Dependiendo de cómo se pronuncie. Y él limpió su cuchillo con un pañuelo que tenía sus iniciales. ¿Las iniciales del papá? No, las iniciales del Peter Curtin, PK. Entonces, al momento que vieron el pañuelo con PK, pensaron que era Peter Klein. El papá, entonces él se puede librar, por eso se libró, en un momento, hasta que después lo agarraron, obviamente, ¿no? Pero él, dentro de todo esto, va haciendo como muchos tumbos, o sea, antes de todo esto, porque si te ubicas, vamos desde la infancia a de repente los 30 años, dices, bueno, ¿y qué pasó con este chico durante 15 años, 20 años de su vida, desde que aparece ahí? Una de las cosas que hace, por ejemplo, es irse a vivir a la casa de la señora M. Así lo mencionan, así lo refieren. Quien tiene una hija de 16 años, que sí la ronda, la ve y todo. Pero algo de lo importante aquí, de lo interesante, es que a esta señora le gusta el maltrato, le gusta el sadismo. Entonces se combina de una forma maravillosa y perfecta para él, porque él ya había probado una parte de este estrangulamiento sin llegar a matar, porque bueno, esta pequeña fue la primera, pero anteriormente intentó estrangular a una chica hacia más o menos los bosques de Grafenberger y no lo logra. Sin embargo, se queda completamente excitado y emocionado, entonces va y descarga muchas de estas cosas con la señora M. Sin embargo, ya no le gusta mucho la forma en cómo lo hace este hombre, digamos, a la mujer, y esa mujer lo denuncia, y entonces van por ese y otros delitos menores, digamos, robo, deserción de sus obligaciones militares, etcétera, y en donde pasa 20 años de prisión realizando trabajos forzados. Entonces, ahí están los 20 años... Que esto van en limbo. Que nos faltan de vida de Kjørten, porque en realidad estaba en la cárcel. Sale y es cuando empieza a delinquir. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos platicando de este espeluznante caso y lo hacemos... Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Peter Kjørten, pero antes les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También, por favor, déjenos su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden escribirnos a nuestro email testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y a partir de ese momento de que Kjørten contrae matrimonio, que aparentemente se piensa que va a ganar cierta estabilidad con esta unión, es realmente cuando inicia ya la ola homicida, que va a ser la que, bueno, pues le valga el apodo infame del vampiro de Düsseldorf. Ocurre todo esto en 1929. Inicia esta serie de crímenes, asesina a 29 personas entre febrero y noviembre de ese año. Y en este momento apuñala, estrangula a una niña de 5 años llamada Gertrude Alberman. Y obviamente, bueno, este es solo uno de tantos crímenes que cometió. En todos ellos el común denominador era el estrangulamiento y el que cortara los cuellos de las víctimas para poder beber su sangre y obtener una suerte de éxtasis sexual mientras recibía este vital líquido. Sí, porque de las cosas que él minaba obviamente era la vida. El cuello es en donde está una de las principales arterias. Y una zona erógena por excelencia. Completamente, ¿no? Digo, ¿a quién no le gusta de repente que le hagan cosquillitas o besitos o algo así? En el cuello, ¿no? Hasta nuestro productor se está emocionando, caray. No, tiene cara de asustado porque es panista, pero bueno. Uy, uy, uy. Indiscreciones no, por favor, señor, imagínate. Okay. Bueno, pero ¿qué pasa con esta parte erógena, con esta parte sensual, completamente sensorial? Él les corta el cuello con unas tijeras. ¿Te fijas? Hasta ahorita hemos hablado de cuchillos, de machetes, de sierras eléctricas, sí, claro. Pero no de tijeras. Claro, es más anómalo. Las tijeras tienen una connotación, bueno, obviamente sexual en el sentido de la parte de cortar, de rajar, de toda esta parte en donde se clava, ¿no? Pero también por la forma, muchos le dan la connotación erótica de las piernas de una mujer. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, muchos han jugado con esta imaginación de poner a las tijeras al revés y ver los senos, el cuerpo de una mujer y además las piernas. Entonces, ¿qué es parte de todo esto que se estaba jugando? ¿Qué le estaba mostrando? Una parte cortada, no completamente internalizada, porque no tenía una mujer introyectada, internalizada, pero sí segmentada. ¿Por qué? Por todas estas mujeres que vivieron en su casa, pero que además fueron violadas, fueron cortadas, fueron ultrajadas. Entonces, muy simbólicamente, esta parte de estas tijeras como elemento sexual, pero también como una parte de este erotismo cortado en donde se tenía que hacer una forma brusca. Digámoslo así, era, digamos, me voy a arriesgar a una gran hipótesis que era el desplazamiento de esta violación del padre depositada en las tijeras y en donde él violaba la vida de las chicas que él atacaba y lo que él hacía con este chisguete de sangre que salía a borbotones era chuparlo, era moverlo, manejarlo, como si fuera una eyaculación. Entonces cambiaba los papeles. ¿Desplazaba? Claro que sí. Bueno, los desplazaba completamente, ¿no? Podremos narrar todos los detalles mórbidos de los otros crímenes que cometió, pero en 1930 él misteriosamente deja escapar a una chica que estaba a punto de violar. Esta chica inmediatamente va a la policía, lo denuncia, se da todas las características de este hombre y a las 72 horas, en un estupendo ejemplo de trabajo policial, es detenido. Y ya en custodia, sometido a la presión de los interrogatorios de las autoridades, confiesa todos los detalles de sus crímenes y él se siente glorificado, se siente extasiado al narrar eso. Por ejemplo, la confesión que hace, que también es muy extensa, leamos por ejemplo un caso, dice: en el caso Olinger, succioné su sangre de la herida de su sien y en el de Scher de la puñalada de su cuello. De la chica Scholtz simplemente lamí la sangre de sus manos. Fue igual con el cisne en el Hofgarten. Lo descubrí una noche de primavera de 1930 y corté su cuello. La sangre brotó, bebí del muñón y eyaculé. Y esto, esta parte completamente agresivizada dentro de la parte erótica, ¿no? Pues esos son solo unas muestras del sadismo que tenía Peter Curtin. Pero ¿qué les parece, queridos escuchas, si nos enteramos cómo concluye el caso después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Aquí de regreso, un tanto alterados, digámoslo así, por este caso de Peter Curtin, porque ya después de tantas cosas fue encontrado culpable de 9 asesinatos y sentenciado a morir en la guillotina, ¿no? Así como lo habías mencionado en un principio. ¿Qué tuvo que hacer? Pues ya nos dimos una pequeña idea de todo lo que tuvo que hacer este cuate para llegar a la guillotina, ¿no? Abuelo de vampiro. Sí, caray. Pero fíjate que aquí hay una cosa también que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención. Y fueron las fotografías. El rostro de Peter Curtin es excesivamente serio. No hay ninguna muestra de emoción. Ni siquiera cuando lo arrestan. O sea, él está inmensamente orgulloso de cuando lo arrestan. Él presume sus cosas, él dice que hizo, no hizo, uh-huh. pero no se ve imperturbable. Claro. No se le mueve, como dicen comúnmente, no se le mueve un pelo y tiene como, me imagino, como esta cara de jugador de póker, ¿no? Que claro, no tienen que saber qué tienes, entonces es completamente inexpresivo. Fíjate que estoy observando este libro que tú traes, una joyita de tu biblioteca, el libro de Andrea Pesce, que es Asesinos Seriales, las crónicas del horror, y efectivamente aquí nos presenta a un Curtin pulcro, con un traje, ¿sí?, a rayas, perfectamente abotonado, una corbata perfectamente hecha, con un sombrero blanco, donde tienes razón, parece inmutable. Es inexpresivo. No hay una sola expresión, exacto, no hay una sola gota de emoción en su rostro. Entonces, desde aquí también es así como ver que, entre comillas, se sentía vivo cuando mataba a alguien más, uh-huh, mientras le quitaba la vida a otra persona. Es cuando dice, no, y me emocioné y eyaculé y tuve el mayor orgasmo de mi vida. Lo cual es hablar de alguien que no sentía la vida. Por eso, por eso tampoco la respetaba, ¿no? Y ¿sabes qué pienso? En alguien de que no estaba contento con la identidad que había generado. Porque, por ejemplo, él decía que quería ser el criminal más famoso de la historia. Y él admiraba a Jack el Destripador. Sí. Él en algún momento de una de sus víctimas tiene la puntada de escribirle a la policía para decirle que el cadáver estaba enterrado en cierta zona. Sí. Sí, también por eso encuentran otro cadáver y cosas, pero no lo vinculan a él todavía. Ajá. En esa ocasión. Pero nuevamente está robando un esquema que creó otro criminal mucho tiempo atrás. Sí. Pues bueno, el chiste que Curten finalmente se enfrenta al invento de Monsieur Guillotin el 2 de julio de 1932 en la prisión de Klickenporst. Bueno, perdonen mi alemán. Y la cuestión es que él, antes de morir, le pide a un doctor su opinión. Le dice: doctor, después de ser decapitado, ¿alcanzaré a escuchar el sonido de mi sangre manando de mi cuello? El tipo quería saber si su cabeza decapitada podía todavía percibir esos aromas, ese sonido que tiene el cuerpo al ser desangrado. Y él decía que ese sería el máximo de los placeres, era su máximo sueño. Sí, porque además, fíjate, en la forma en cómo murió, era también en la forma en cómo él asesinaba. Uh-huh. O sea, digo, no las degollaba, pero sí maltrataba y se iba sobre el cuello de sus víctimas, ya sea a estrangularlas o a clavarles las tijeras, a que brotara esta sangre hasta que perdieran la vida. Pues, espeluznante. Podríamos decir para finalizar. Les recomendamos nuestro programa número 40, donde hablamos de un poco de él y de otros asesinos hematófagos. Sirve muy bien para ilustrar este programa. Pero ¿qué te parece si cerramos el expediente de Peter Curten por esta ocasión, Guadalupe, y nos despedimos del auditorio? Claro que sí. Bueno, estamos muy contentos, estuvimos muy contentos acompañándolo. Recuerden escuchar los demás podcasts. Y bueno, estuvimos en esta mesa con Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan ano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.